del barrio misio donde el sábana tiró la bronca por cualquier solcera. Viene tu pinta de luz y dijera, por esas calles del comandulaje, yo que conozco tu anterior pasaje, al campanearte convertida en seda, me agacho el gris para que vos no puedas pasar calor delante de mí. ¿Quién iba a creer que vos, la más papusa de la esquina, hubieras hecho un lío con tus ensueños? Tus vertines, tus mágicos breños, te hicieron ver la vida con mucha fantasía. ¿Qué vas a hacer al ver mañana un poco de neblina en el ajenjo de humo de tus locuras? ¿No ves qué has hecho con esa chifladura? Ha dado un tropezón aquel berretín. Igual que aquella milonguita fina que se fugó para el centro de Chiclana, te fuiste sin pensar que eran macanas las cosas raras que alguien te vendía. Yo que soñara con esa alegría de hacer un rumbo junto a tu cariño, me encuentro que hoy le andas haciendo un guiño al lujo que fue tu berretín. ¿Quién iba a creer que vos, la más papusa de la esquina, le hubieras hecho un lío con tus ensueños? Tus berretines, tus mágicos velenios, te hicieron ver la vida con mucha fantasía. ¿Qué vas a hacer al ver mañana un poco de neblina en el ajenjo de humo de tus locuras? ¿No ves qué has hecho con esa chifladura? Ha dado un tropezón aquel berretín.